Instantly face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a la edición número 20 de Pasen al Fondo. They try to chase my supply. Go and get your own damn high, cause I got nuggets, I got nuggets, and they. Bueno, aquí estamos otra vez más. Estamos, hoy nos encontramos cuatro alrededor de la mesa. Está con nosotros a mi izquierda Tormenta, hola, buenas. A la izquierda de la izquierda Alpargata, con todos vosotros. Y a la izquierda de la izquierda de la izquierda Don Melón, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy falta uno. Sí, nos falta el señor Becario, Becario. One More Time. Sí. Becario nos falla más que una escopeta de... Los hemos enviado a un evento y no ha vuelto, no nos va a hacer la crónica. Bueno, ya vendrá contando alguna experiencia del Monte de Grapas o alguna historia de la suya, seguro. Pero... El Monte de Grapas. El Valle del Tónel. Hoy estamos grabando con cascos. Ah, es verdad, todos, sí. Con cascos todos, ¿eh? Está bien eso, ¿no? Sí, sí. Nos estamos oyendo en nuestras propias cabezas. Sí, y esto es muy raro, amigos y amigas. Hoy estamos muy pro. Ahí hay unos con cascos grandes, otros con casco del AVE, ¿era? O de Renfe, no sé. O de Renfe. Y... Ah, a mí me han dejado otros los de Renfe, bueno. Están aquí encima de la mesa. Que bueno, me han dicho que estos eran muy malos. De centralita de los años 50, sí. De telefonista. Estamos así. Bueno, sí, vamos a explicarlo. Tú tienes unos pro, los míos son de una revista de esta de mujeres, que la revista te vale 3 euros. Y entonces te regalan unos cascos. Y luego tenemos aquí un casco de Walmart, botoneros de estos. Sí, pero estos se escuchan muy bien, ¿eh? Sí, sí. Si es que en la radio se ponen esos grandes para flipar, bueno, para fardar. Bien en la foto. Claro, verdad, pero nosotros como no nos hacemos foto, como pues, no tenemos fotógrafo, ni nos peinamos cuando venimos aquí. Está muy bien eso, ¿eh? Y bueno, ha sido una iniciativa un poco de Alpargata, más que nada porque como le toca luego pues producir y estas cosas, por los bocinazos que pegamos y los cambios de volumen. Bueno, y los móviles, él siempre estaba pendiente. Hay un móvil en la mesa que se escucha, hay no sé qué que se escucha. Ahora sí. Lo escucharemos todo el mundo. Sí, eso es, algo que solo controlará él desde los mandos de la nave. Delegando. Estoy muy contento de que os escuchéis, porque así es eso, que os ponéis a hablar fuera de micro y nos escucha, esas cosas. Están bien. Yo me escucho raro hoy, por eso, ¿eh? Escucho como con eco hoy, pero bueno, está bien. Te ha cambiado la voz. Nos hacemos mayores. La post-adolescencia. Pues estamos grabando en 24 de abril. 24 de abril, ayer fue San Jordi, otra vez, una vez más. Sí, otro año, sí. Qué manía. Todos los años los mismos días. Bueno, el 29 de febrero. Es la segunda vez que hablamos de San Jordi en este programa, o sea que tenemos que llevar casi. Casi el año ya. Casi, ¿no? El año por ahí, no sé. Yo es la segunda vez que hablo de San Jordi. La segunda vez que hablamos de San Jordi. Sí, en el primer programa, estos señores de aquel lado que estuvieron como miembros fundadores. Sí, frente al Pargat de Don Melones, ya hemos hablado de San Jordi. Qué bonito. Esto ya me lo sé. Si vamos a estar haciendo siempre. Si claro. Vamos a estar hablando siempre de San Jordi, al final tampoco merece la pena. Hombre, yo qué sé, en la radio hablan todos los años, conectan en la Rambla y no sé qué, la gente lo escucha. Pero, bueno, eso... ¿Y os acordáis de lo que dijisteis en el programa en el que hablasteis sí, de San Jordi? Sí, sí, más o menos. Que había los mucha... colores de la rosa, yo me acuerdo. Hablamos hasta de la historia de San Jordi. De, ah, sí. De si en todos los países se es verdad. De San George y todo esto. Yo este año lo que... No sé si os habéis dado cuenta, había mucho más paradas. Había más paradas y mucha gente. Hasta sí. Última hora, muchísima gente. Y una cosa que me sorprendió es que había dos mareas pensionistas. No sé si hay pillos. Había dos paradetas de mareas pensionistas. Y digo, pero hay dos. Se ve que hay dos mareas pensionistas. La broma. ¿Y no preguntaste? No, la verdad es que no. Pero investigaremos sobre eso, porque es raro que haya... Porque unos son los que cobran una miseria y otros son los que cobran una pasta que no quiere que se la bajen o algo así. Creo que va por ahí, ¿eh? ¿Sí? Creo que unos tienen una pensión un poquito que, y los otros no tienen ni la contributiva, es algo así, ¿eh? Pero ya miraremos. Bueno, yo la verdad es que me pasé, pero había tanta gente y lo que dices tú, tantas paradetas que esas, por ejemplo, ni las vi. Vi a Ciudadanos. Ah, mira. Que repartía globos. Globos y unas mini rosas de color naranja. Qué bonito. Sí, muy chulo. Y bueno, y poco más, lo de siempre, un puñado de libros ahí, un puñado de gente que no pueden mirar nada y nada, y salir de allí pirando porque es un agobio que te cagas. ¿Pero os han regalado libros? No. A mí me han regalado pelis. Toma. Muy acertado. Sí. A mí creo que sí, pero creo que me lo dan hoy, el 24 de abril. No sé por qué, pero nos regalamos hoy el libro. ¿Y a ti te han regalado rosa? No. Es una cosa de... Es verdad, San Jordi siempre dice, hostia, qué fiesta más bonita, no sé qué. Pero en realidad es un poco casposa la fiesta. O sea, que ahora ya no se estila lo de la chica rosa, el chico libro, porque ahora ya el libro es indiferente a quien se regale, pero en realidad es una fiesta con orígenes casposos, ¿no? De la chica rosa, porque ella no lee y el chico... Claro, los orígenes son muy casposos, pero en la actualidad a mí me parece un día súper bonito por el ambiente que hay en la calle. Y porque es, bueno, si olvidamos la casposidad, yo ya, bueno, desde que... Pero no es casposo, igual es cursi, lo de la rosa y tal. No, porque no, es lo que dices tú, lo del libro... A mí no me gusta que me regalen flores nunca, pero la flor de San Jordi sí que me mola. Pues, y si no te la regalan, te la echas de menos, ¿a que sí? No, es que si no me la regalan, me la regalo yo. Claro, porque yo quiero mi flor de San Jordi y quiero mi libro. Mira, nos han creado el primer invitado. Tenemos el primer invitado en el programa. Hasta luego. No, yo es verdad que, o sea, ni hago regalos para Reyes, ni para Papá Noel, ni para el Día de los Enamorados, ni todas estas mierdas. No me gusta nada. Pero San Jordi siempre compro la rosa, siempre. No sé por qué, pero no sé. Es lo que dices, es una fiesta que mola, no sé. Mola. Bueno, es bonito, no sé. Es sí, de hecho todo el mundo un poco con sí. Tu pareja. Bueno, no por esto. De hecho todo el mundo que viene de fuera y tal y vive la fiesta, dicen que es una pasada, que es algo muy bonito. Lo que pasa es que hay mucha gente, eso sí. Es... Sí, mucha. Hace un par de años no sé, me dio por ir a Barcelona y nunca más. La muerte. No, nunca. Yo fui más. Hace como 15 y aquello ya era la muerte. No se podía pasear, había tanta. ¡Ah! Pero bueno. Pues nada, el último libro que me he leído ha sido el del autor colomense, David, ¿era? El año, sí, David Belmonte, el año que fuimos a Cunin, ¿no? En 1989. Sí, no sé si habrá sido dos ventas en Santa Coloma. Seguramente no. Son 25 copias, dijo que había... No, 200. Ah, 200 y pico. Si ha hecho 25 copias, tiene menos compradores que los oyentes. Bueno, además, tenemos que decir que es oyente, porque cada vez que colgamos el programa, es de los primeros likes, es suyo. O sea que pues tenemos un oyente ahí fiel. Un saludo, David. Un abrazo. Esperemos que haya firmado muchos libros. Tenemos muchos oyentes y seguidores nuevos en Twitter también, porque no os lo he comentado antes, hemos estado hablando de tonterías. Problemas técnicos y tenemos muchos seguidores nuevos en Twitter y nos mencionan gente como Solidaridad Obrera, nos mencionan en San Jordi de, no sé, como si fuéramos un medio de que tenemos la parada aquí, no sé quién nos mencionan y digo, para bueno, que vayamos a cubrir. Sí. No, el año que viene podemos hacer el programa en directo ahí en la Plaza de la Vida. Sí, estaría gracioso grabar con el móvil, con los audios de WhatsApp y hola, di algo aquí. San Jordi. Pues nada, algo más por ahí. Bueno, había salido una noticia de... ¿No os ha parecido ir por la calle con mucho espacio? Como que... Sí, ahora mismo. Faltaba gente. A mí eso me ha pasado esta mañana, sí. Sí, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana me levanto, cuando salgo, por ejemplo. Muy temprano. Sí. Muy temprano. Y sí, he tenido esa sensación de voy sola. ¿Qué pasa? Es que ha salido una noticia que comentaba las 18 ciudades estatales que habían tenido mayor estampida de gente pues no propia de la localidad. Oh, sí, bueno, propia. Bueno, que no había nacido, que había movido. Yo soy no propio en cierto sentido, estoy muy bien acogido, pero no he nacido aquí. Como he comentado otras veces, está en mi planeta. Pero bueno, hay gente que ha habido como unos 6.000 era la cifra. Sí, 5.500 y pico. Sí, el rollo era de que el Rajoy ha hecho un plan para la despoblación de las zonas rurales de España y te pones a ver la de esta, para incentivar, no sé qué. y la primera ciudad que nombran es Santa Coloma. Sí, de 18, bueno, la primera, que en realidad es la última, porque, sí, porque Ranking empieza por abajo. Claro, pero claro. El número 18 es Santa Coloma. Claro, pero son 5.000 y pico de una ciudad que somos 107.000 empadronados. Sí, creo. Por ahí algo más parece que hay. No lo sé. Sí, yo es que soy muy friki de mirar la... El empadronamiento todos los días, ¿no? No, no, pero los habitantes de los sitios y la densidad de población, no me digas. Ah, y ¿cuál es la densidad la de...? La densidad de... Porque según aquí, Mente Alpargata es una de las mayores del mundo. Era una burrada. Bueno, era. ¿No? Ahora que hemos perdido 5.500... Ahora hemos quedado más. Como unos 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, que junto con Hospitalet... Yo creo que el Hospitalet incluso supera un poco más. No, no, pero aquí el amigo decía del mundo. ¿Tú crees que competimos con Calcuta? ¿Cómo lo ves? Yo no sé dónde lo leí ni búscalo, cuándo. Búscalo. Ahora que funciona todo parece, porque el portátil también está atascadito. Luego, bueno, ahora iré haciendo búsquedas, pero me suena de haber leído en algún momento que Santa Coloma era una de las ciudades más pobladas, o sea, densas, de... Ahora, del mundo, dilo. He dicho del mundo, pero no lo sé seguro, ¿eh? Del mundo, coño. Bueno, del mundo, que no sois que más. Hombre, del mundo. Igual tomaron las medidas el día de San Jordi en la Plaza de la Vila, porque está ahí toda Santa Coloma de día, pero. Pero bueno, la verdad es que gente no falta. Para hacer una idea, una ciudad como puede ser, yo que sé, Pamplona, San Sebastián, tiene una densidad que son como unos 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Y cuántos, o sea, has dicho de Santa Coloma? 15.000. 15.000 son muchas personas, ¿eh? Sí, me suena que Santa Coloma tiene 7 kilómetros cuadrados, puede ser. Sí, no, sé, no llega, son 6 y pico, me parece. 6 y pico, entre 107 habría que... Uf. Soy de bueno, letra. Tengo, soy de letra. Tengo una web. No tengo ni puta. Tengo una web y estoy bajando, porque va de las 12 ciudades más densamente pobladas del mundo. Y espera ver Santa Coloma, ¿eh? Cuidado. Sí. Voy por la 7, sigo bajando, claro, estoy haciendo el scrolling para abajo. ¿Con quién competimos? Voy por la 4, Karachi. Pekín. 3, Dhaka. Está flipando. Cuidado, 2, Calcuta. Calcuta. Cuidado, la 1, cuidado. Mumbai, no. Oh. ¿Te imaginas que estaba cada uno? Hombre, si sale Santa Coloma, eso es un timazo mejor que es imposible. Hay gente, pero tanto como Calcuta. Coño, habría cadáveres ahí flotando en el de Ganges. ¿Y quién dice que no los hay? ¿No los has visto? Pero estaría permitido. Pero cubre poco, ¿eh? Bueno, cubre poco. No se flotan. Bueno, sí, pero están hinchadicos, sobre todo. Pero estarían todos ahí en San Adrián, flotando, comiéndose. Se puede hacer una presa ahí al final de las tres chimeneas, ¿no? Casi. Pues nada, que sepáis que ahora tendréis más sitios en las terrazas, que cuando hagáis una reunión de vecinos solo seréis dos, y bueno, y que mira, la semana que viene juega el Barça a Madrid, podéis ir 5 minutos antes al bar, que con la gente que se ha pirado seguro que pilláis. La gente se está yendo, esto es insoportable, Santa Coloma se ha vuelto insoportable, es normal. Mira, he encontrado otra noticia. Bueno. Pero no. Esto es la radio en directo. Claro, no, pero la Florida, el barrio de la Florida, el Hospitalet, es más denso que Manhattan. 43.000 personas por kilómetro cuadrado. Uy, ¿qué dice? Y aquí habría que ver el precio del suelo también por metro cuadrado. Hombre, la Florida no es. Porque la Florida es ese barrio que tiene esos edificios tan altos, ¿no? Son edificios ahí súper altos. Claro, no caigo donde está. Sí, pero luego la gente cuando sale a comprar el pan ahí se juntan todos en la calle. Eso tiene que ser una locura. Un hervidero. O sea, ¿has dicho cuánto? Cuidado que Santa Coloma está en el ranking, ¿eh? Las ciudades más atestadas. Ciudades de más de 50.000 habitantes con mayor densidad de población. ¿Qué número? No, iba a ver si era solo en Cataluña. No, no, de toda España, ¿eh? ¿Y qué ranking? Del Estado español. Estado Hospitalet, primero. 18.000 por kilómetro cuadrado. Santa Coloma de Gramanet, 16.495 personas por kilómetro cuadrado. Solo tenemos 7,09 kilómetros cuadrados. A mí me suena que eran 7. Pero estamos por encima de Bilbao, Pamplona. Hombre, claro, Quiroga, eso seguro. Coslada, bueno, hay. Coslada, madre mía, con la peña que hay ahí. Estamos segundos, en el ranking. De España. Del Estado español. O sea, Hospitalet y Santa Coloma. Y luego Barcelona, Cornellá, Badalona y. Bastante después viene Cádiz, Bilbao, Pamplona, Fuengirola, Coslada. Hombre, es lo que tiene, bueno. Estar limitado por el mar y la montaña. Sí, también no hay más sitio, bueno, para edificar. Al final nos tenemos que quedar con un dato, y es que, amiguitos y amiguitas, si queréis subir a ranking 1, procrear. hasta que seamos ranking 1 y lo anunciaremos desde aquí. Pero hostia, yo no sé si quiero ser ranking 1 en eso. Casi en otras cosas sí, pero en esa... Casi mejor que no. No. No, no, que si se han ido 5.000 bueno, personas, ¿verdad? Creadlo que os dé la gana, por favor, y disfrutadlo, eso desde luego. Y a ver si vamos a montar, venga, vamos a por Calcuta. Yo qué sé, si dan premio o algo por eso, sí, pues. Unas vacas sagradas. Podríamos poner vacas sagradas por ahí por la avenida y la guitarra, o coña de esta. Una paloma. Palomas sagradas. Las palomas son sagradas en Santa Coloma. Madre mía. Bueno, ¿y tenéis algo más o ya ponemos un tema directamente? ¿Qué ha sido? Lo del Holy Fondo también. Sí, claro, la fiesta de la primavera. Sí, Calcuta, ¿no? Ahí eso viene claro, de Calcuta. Eso viene de la India. Porque no caben allí, lo tienen que hacer aquí claro, también. Dice que no se hermanan, tío. ¿Habéis ido alguno o algo? No. A mí lo de ahí manchado como que... No, ya lo dije el año pasado también. No me gusta. Bueno, de hecho había unas... Había un panfleto de indicaciones... Para una buena fiesta, de no llevar mochilas, rollo de seguridad, no sé qué. No tirar a nadie pintura que no quiera que lo manchen. Claro. O sea, que era del rollo como que... Delito de odio sería. Seguro. No tirar pintura amarilla a nadie que no quisiera. Si te tiran rojas los ojos, da igual. Pero... Oye, hoy en día hay que andar con cuidado con todo eso, de mancharse de amarillo ahora. Sí, yo... Mira, yo ahora me lavo hasta los calzoncillos, porque me vean la no mancha. Que amarillo. Claro, como vean la nicotina, digo, esto es delito de odio. Seguro. A mí me comentaron también que era inflamable el... los polvos estos del Holly. ¿Qué vas a decir? Las nicotinas de los calzoncillos. Seguramente también. Depende de la condensación que haya también, ¿eh? Seguramente también, pero que decían que los polvos esos eran inflamables y que iban a prohibir fumar en el espacio ese abierto de Kansan. Joder, no se puede hacer nada, tío. No sé, o sea, es que no dejan hacer nada. Yo imagínate que uno se enciende un cigarro en el momento que se están tirando, porque además era como y cada hora... Se prende todo cansado. Y uno se va a fumar un cigarro y estás ahí en tu casa y de pronto ves fuegos artificiales de colores, coño. ¡Qué bonito! ¿Qué ha pasado ahí? Peña volando. Colgados ahí en Canfranquesa. Han pasado muchas más cosas, ¿no? Porque estamos así, además sin guión, estamos recordando ahora... Sí, estábamos hablando antes, bueno, no sé si era actualidad lo de la policía de Santa Coloma, ¿no? Que tuvo ahí una movida pantalón con los sindicatos. Pero eso lo comentamos ya cuando hablábamos del pleno... Sí, igual, pero como... No, hombre, no, es imposible porque el último programa fue la entrevista. O sea, hace dos programas que comentamos eso. No sé, yo creo que hablamos por encima, como siempre, del pleno. Y ya, bueno, eso ya ha pasado hace un mes. Justo hace un mes. Bueno, da igual, si la gente no lo escucha. Da igual. Si quieres comentarlo de nuevo, sí, está bien. Bueno, que se ve que tuvieron ahí un encontronazo los sindicatos. Que, por cierto, he leído que un sindicato se llama DGT, como de la Dirección General de Tráfico. Un poco también. ¿DGT? Sí. No CGT, DGT, la Dirección General de Tráfico. Y nada, bueno, no sé quién tendrá razón, pero bueno, los policías en estos casos siempre utilizan los mismos argumentos, que hay inseguridad, porque como no hay efectivos, pues está subiendo la inseguridad en Santa Coloma. Pues yo creo que si hay menos gente, tendría que haber menos policía, ¿no? Claro, si se está despoblando esto. Claro, ¿y para qué queremos policías? Con un policía tenemos bastante. Con dos monillos, uno para el fin de semana y otro de lunes a viernes. Santa Coloma controla. ¿A cuántos policías corresponde 6.000 personas? Nada. No, pero sí que se ve que la plantilla ha bajado y se chupan un montón de guardias. Y se quejaban de los actos que habían este fin de semana, el Holly, el... Lo del sabor del mundo, la feria esa gastronómica, y hay muchas actividades el fin de semana y les tocan hacer guardias y doblar turnos, y bueno, se ve que están justa la plantilla. Pero hay que van ahí a cortar la calle, porque el sabor del mundo... No era sabor del mundo. No, era una fiera gastronómica. Sí, que hacían, pero era en la Rambla. En la Rambla San Sebastián, ¿no? Que por cierto, súper caro, súper caro. Todo lo... Bueno, hay una guía por ahí. Que todavía puedes ir a los bares a degustar una tapa más una bebida, y la media son 4 y pico euros. Tampoco es algo. No, si esto que no es para conocer, esto para hacer negocio. Bueno, claro. Pues nada, ¿no? Lo dejamos aquí, vamos a poner un tema. Así. La primera canción. Bueno, mira, estábamos hablando de ciudades que se despoblan, una de las que salía en el informe era Cádiz, y era la número uno, me parece, de hecho. Era una de las primeras, bueno, pero Cádiz, claro, es normal porque tiene una tasa de paro que flipa. Y no tendrán trabajo, pero son unos son unos guasones los de Cádiz. Traemos un grupo de Cádiz que se llama FRAC con PECA. Se llaman FRAC. Bueno, con FRAC con PECA. No, se llaman FRAC. el título de Los Borbones son padrones. Y nosotros disléxicos, y es una canción muy guasona. Y bueno, de hecho está de actualidad, porque como ahora no se puede decir nada de los ladrones, pues hablamos una de Los Borbones, ¿no? Por eso lo puedes alabarlos. Alabado sea el Borbón. Te rogamos. Guto a España. Yeah. Guajardo es un buenazo, del pueblo y canchepano. Solo que de chico le pegó un rito a su hermano. Y aunque él es Fipes hijo y sucesor relocosido, se sabe ya de sobra que otros tiene retarpido. Su padre era facha, pero Franco no lo quiso, porque tenía muy claro que el suyo era su hijo. Guajardo de Bordón, que tenía un pavo mortal, él sabía que optaría a ser el pavo real. Y al llegar a la transición dio de mano el cardillo. Por entonces Guajardo venía a sus chiquillos. Su performance con Terejo y también Milán del Bosch, que no fue el mismo Milán que al Madrid sin cometió. No se hizo el rederenfum para hacerse ir aceptado, porque el golpe de Terejo ya lo había convalidado. No se hizo la consulta para pidar reinado, porque a él ya le valió el gatado y bien gatado. Posaron para la foto los decrómatas de España en el centro de un Guajardo, que al Borbón ya le daba. Al Borbón ya le daba siempre con nivel tuyo, pero él no era ladrón, ¿eh? Es que si no vamos para tuyo. Él ha atracado mucho y sufrió de ilusación. La muñeca se resiente cuando nos saludas todos. Él ha atracado mucho y es un campeón en vela. Por pura yo no le cebra hasta aquí en Estados Unidos. Dos hijas y un hijo a España relajaron. Con Sofía Morcanía afianzaron. Le Fipe ya sonaba para ser el sucesor. Ya se ve que está más reparado que esto. Elena se casó con un tal Mashirala, que le daba fuerte y flojo al bello arte de Borca. Trismina se casó con un tal Urdán Pamí, que jugaba hasta los manos y en el nos al between. Guajardo de Bordón también era cadazor, y se iba pa' Botswana pa' pillar algún león. Y si no, un efelante a Levada igualmente. Lo importante es que el rito siempre iba pa' la frente. En el año 2000 algo don Guajardo abdicó, porque ya había cotizado pa' pillar julibación. Y no hicieron la consulta aunque el pueblo lo dipió, porque ya tenía claro de quién era su sector. Es Le Fipe VI, es el prepapado. Es el prepapado pa' ser jeje de estado. Tiene un máster Morcanía y el reinado un dorotado. Aunque el TFM creo que no ha pretensado. Es Le Fipe VI, es el prepapado. Es el prepapado pa' ser jeje de estado. Tiene un máster Morcanía y el reinado un dorotado. Aunque el TFM creo que no ha pretensado. Ten cuidado con decir, los Bordones son ladrones. Ten cuidado con decir, los Bordones son ladrones. Los Borbones son padrones, los Borbones son los drones. Los Lordones son padrones, los Borbones son ladrones. Y unos pican y otros no. Rapear no es pelito. La butaca del fondo, edición número, bueno, 20, pero no. Bueno, amigos, estás y amigas, nuevo, ¿eh? Esto no es... A ver, si no lo sabes, no. Si no lo tienes preparado. Si no lo sabes, te lo inventas. Claro, estamos en abril, ¿no? Yo creo que era las 7, ¿no? De la butaca del fondo. Por ahí será, no lo sé, da igual. Bueno, la historia, como dijimos en el otro programa, hoy hablaremos de Tres anuncios en las afueras. Una película que está muy, muy, muy calentita. De hecho, creo que en el extrarradio de Barcelona, eso que se conoce como... Perdón, en el extrarradio de Santa Coloma, eso que se conoce como Barcelona, todavía me parece que está en algunos cines. Es una película del 2017 y nos cuenta un poco la historia de Mildred. Que Mildred, después de sobrevivir a los maltratos de su ex marido, ex policía también, sufrió la tragedia de que su hija la violaron y la asesinaron. Después de que haya pasado un año de esta desdicha, pues lo que ella, harta de que las autoridades pertinentes, pues parece que no han hecho nada al respecto, decide alquilar tres carteles que están en las afueras, como el propio nombre dice, y dejar tres mensajes a la oficina del sheriff, ¿no? En el que les dice un poco, a ver, fue brutalmente asesinada en uno, en otro le dice todavía no hay detenidos, y en otro dice, a ver, sheriff Willoughby se llamaba, me parece. Dice que ¿por qué no hay? Y bueno, todo esto provoca un revuelo bastante potente en el pueblo, ¿no? Gente que está a favor no se muestra mucho, pero bueno, ya se entiende que sí, porque hay una empatía con una causa tan atroz. Pero lo que sí que nos deja ver es un poco las represalias más negativas dentro del pueblo. La peli en sí está tratada, se trata pues como, bueno, partiendo de una tragedia como esta, pero tiene puntazos muy buenos que pesan sobre la espalda de nuestra protagonista. No se casa con nadie, ya está de vueltas de todo, le importa todo, tres cojones, tres ovarios en este caso, y a lo que se remite es a dar caña a todo el mundo que puede o se interpone en su causa, ya sea el sheriff, ya sea el cura mismo, que le juzga por haber tomado tal iniciativa. Yo no me acuerdo del cura. Yo tampoco. Es que pasa un poco así dentro de la esta, pero cuando la ves otra vez, bueno. Sí, porque hay una escena que ella llega a casa y el cura está hablando con su hijo, sí. Porque su hijo tampoco... Ah, sí, sí, sí, sí, sí, es verdad, sí, es verdad. De los carteles, pero... Como que, sí, que no preferiría que su madre estuviese más calmada, sí. Y no tan... El hijo, bueno, en concreto no había leído ni el informe de la policía. Lo que no quería era un poco dejar el tema de lado y tirar hacia adelante. Sí. Y bueno, y la actitud de su madre pues es como que le dice, joder, mamá, que hay cosas que no he querido saber y me las estás pasando por la cara cada vez que paso con el coche para ir a casa. Porque encima, para más cojones, viven al lado de los carteles. Y bueno, es un poco las repercusiones que tiene, los puntazos que tiene la mujer, que tiene una historia que lo que yo llamo como los hachazos de Mildred, que es esta mujer que, ya digo, los tiene, pero bien puestos no, los tiene bien soldados. Bien puestos no, lo siguiente. Sí, sí, sí, es una actitud. Y bueno, arremete contra todo, contra el sheriff, contra el cura, contra el dentista, a sus hijos les da unas percas verbales, todo esto es verbal. Pero son unas hostias muy contundentes, incluso a su exmarido, que ya le tocaba también. Y bueno, la película está dirigida por Martin McDonagh, que tiene muy pocas películas, pero a mí las tres que tiene me parecen peliculones. La primera sí que recuerdo haber visto suya era Escondidos en Brujas, sobre... Bueno, no voy a entrar mucho en ella, sino quizá vengan. Otra que son Los Siete Psicópatas. Y luego esta, y las tres son están escritas por él también, y tiene frases muy, muy, muy mordaces. Los Siete Psicópatas, el 7 es con número o con letra, para buscarla. Da igual, te lo encuentras igual, si lo buscas en Google te sale tal cual. Sí, yo también me lo estaba apuntando. ¿Pero es del nivel de esta o...? Esta yo creo que es la más contundente, o sea, la más redonda que le ha salido, que puede contundir. Háblame de... ¿Es buena o no? ¿Me va a gustar? Están de puta madre, a mí me gusta contundente. Mucho. Contundente. Contundente, por contundente quiero decir que es de la que mejor funciona a nivel de gran público. De A nivel comercial. Bueno. Sí, bueno, no es que sería una película. Bueno, sí, claro que es comercial. Escondidos en Brujas mola mucho también esa película. Sí, de hecho tuvo el récord de mayores fuck, de joder, de la historia, superando Pulp Fiction con creces y tal, hasta que ellos la batió no sé quién. Bueno, de hecho, no sé si de hecho está batido tal récord. Ah, pero eso de las veces que lo dicen en la película. Sí. Me parece que hay una escena de fuck scene de Killing, me parece que es la serie de Killing, tiene una escena que se llama The Fuck Scene, y te la puedes poner en YouTube, la podéis buscar, y es toda la escena diciendo fuck, fuck, no dicen nada más que fuck. Para entrar en el ranking, ¿no? Sí, yo creo que lo han superado porque es como 55 veces en 3 minutos. O sea, es una exageración. Esa serie mola, ¿eh? Sí, está bien. Entonces, la película, bueno, volviendo un poquito, la película está protagonizada por Frances McDormand. Este año, bueno, yo no soy muy muy de darle bombo a los Oscars, la verdad, pero en este caso estoy bastante de acuerdo, porque le dieron el Oscar a Frances McDormand por mejor actriz principal. Bueno, sí, por mejor actriz. Bueno, un papelón. Ya entro en un dilema yo interno, porque hace un papelón. Es que no considero que se tenga que dar un premio en categorías separadas a mejor actriz y mejor actor. No, es un, yo tendría, considero que tendría que ser mejor interpretación. Estamos de acuerdo. Porque no es una cosa, no es, a ver, yo entiendo que se premien deportes y cosas así, porque el porte físico no es igual, sí, generalmente en el cuerpo. Sí. Bueno, a mí una tía de atleta, pero ya no sea, aunque no sea de élite, vamos, me pule. Pero bueno, un niño de 7 años. Gustaría que hubiese un premio, sí, al mejor intérprete. Exactamente, es una cosa que va más, sí, desde dentro, más con la persona, con la escuela, con lo que quiera hacer, da igual. Y bueno, hizo un poco una declama a favor de las mujeres también. Luego hizo que se levantaran las mujeres nominadas para ver un poco la cantidad que había en el teatro. Estaba con el rollo del Me Too este, ¿no? Y sí, es que ha habido, este año ha sido bastante lo de movido. En los Goya también vestidos, ha pasado. Que iban vestidos de negro, puede ser. O no lo sé, yo no me he enterado de nada este año. No, yo este dato no lo conocía. Este dato no lo conocía, me gusta la frase esta. Te ha aportado un dato. Ahí está, ahí. Otro día hablaremos de los Oscars. Y eso, no sé, ¿a vosotros os ha gustado? Bueno, perdón, quiero tomar otra cosa más antes. Dale. Es que tengo la libreta todavía full. Se trata, no solo es el hilo argumental este del que se habla, que es, pero bueno, se van viendo flecos de otras cosas que se ven en esa sociedad. Bueno, concretamente toda la trama sucede en un pueblo sureño. Inventado. No. ¿No? Que yo sepa, no. El pueblo me parece que es inventado, ¿no? Pues o sea, no sí, que es, sí que es sureño, pero me parece que es ficticio. No sé, no. Ebbing, Missouri, me parece que es el pueblo. Habría que buscar Ebbing. A ver. Y lo podemos buscar, ¿eh? Sí, mientras, no, ahora ¿no? Sí, el productor está aquí con él. Mira, bueno, pero y vienen temas un poco también, se dejan ver temas como la homofobia, el racismo. El racismo. ¿Sabes? Porque además precisamente la otra película que recomendaste, la de Arde Mississippi, sale ella súper joven y coño, está como, es como de que, no sé, bueno, no es lo mismo, pero no sé cuántos años estés, es como está metida en el mismo pueblo con los mismos problemas. Sí, de hecho, hostia, pues como mira, una casualidad, yo lo pensé, digo, hostia, si es que es lo mismo, tío. Gracias a este comentario que hace Don Melón, yo es una cosa que no siempre podía haber, podría haber sido la mujer. Podría haber sido el mismo personaje, pues, casada con un policía maltratador. Sí, sí, es que era como. Y esto. Oh, era como esto, la misma historia, no sé cuántos años después, en un pueblo sureño. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, uno es Missouri, el otro es Mississippi. Casi. Dime. Y luego, otra cosa que me ha parecido como muy interesante a reflexionar fue la enfermedad que pilla el comisario. Sí. No sé si hacer spoilers o no, porque la película está muy... Bueno, le han pegado un repaso a la... No ha habido spoilers ahora. No. Pero... vamos a contar el final. Me parece como curioso el cómo tratamos cuando una persona enferma o... Bueno, en el caso de la peli enferma, en la sociedad una persona enferma o muere, ¿no? O sea, lo típico de cuando ha muerto... que todo el mundo dice lo majo que sí, era, lo buena persona, ¿no? Lo buena persona y el buen relacional y no sé qué. Pues me parece como muy curioso también cómo se trata en la peli, ¿no? Porque si ya, tal y como comentabas, el tema de los tres anuncios a las afueras, hay gente que se lo toma de una forma, bueno, pues chula y como la reivindicación que es, y otra que critica mogollón esa publicidad de la falta de eficiencia, ¿no?, del cuerpo policial en el momento en el que alguien enferma. Es como, pero desgraciada, pobrecito, que está enfermo, ya, pero enfermo o no enfermo, no ha cumplido sigue con teniendo la misma responsabilidad, ¿no? Sí, de hecho, bueno, independientemente de lo que piense la gente del pueblo, Tiene una conversación entre ellos que está muy bien. Que ella dice, pero ¿cómo me pones esto ahora que estoy ahí muy jodido? Estoy con una salud que es muy delicada en este momento. Y le dice, pues que si lo pongo después va a ser peor. Igual, ¿no? Mejor ahora que estás vivo. Y claro, y el personaje, por cierto, del sheriff, que es Woody Harrelson, también enlazamos con Zombieland, se lo toma como diciendo, coño, pues tienes razón. ¿Sabes? O sea, es muy cabal dentro de la crítica, la acepta muy bien, pudiendo haberse ensañado con hecho, ella. Al final tiene como un poco de empatía con ella. Sí, mucha, sí, sí. Es que, mucha empatía. Sí. No sé, y también destacaría otro personaje, ya volviendo para cerrar, para no alargarnos demasiado, que es el ayudante del sheriff. El cabrón. El Sam Rock. Este personaje es da un asco, poco da grimilla, ¿no? Bueno, en realidad da como asco y ternura a la vez. ¿Ternura? Sí. Es un tipo raro, ¿no? La historia es que es un desgraciado. Pero es un desgraciado y es un racista y es un homófobo y es un, lo que digamos, un hijo de puta, como con placa. Pero lo que tiene es un poco, porque se ve un poco el trasfondo familiar que tiene con su madre, con su madre. Y ves un poco de dónde viene. Un poco. No es una justificación, ni mucho menos, pero ves un poco porque es como un niño. O sea, un niño que lo ponen además. No comparto mucho esta muestra, pero lo ponen leyendo cómics. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que son los cómics aquí los niños? ¿O qué? No. Pero bueno, lo ponen como un personaje infantiloide que no ha salido de las faldas de su madre y que un poco ha ejercido una influencia negativa sobre él. Hombre, es que la madre tenía para echarle de comer aparte. La madre tenía tela, Sí, y tiene un poco esto. El personaje, hacia ya el final de la película, consigue una redención dentro de lo que es él. Es como un giro y no hay nada como una hostia bien dada para que veas que no vas bien. El personaje está interpretado por Sam Rockwell, que también se llevó el premio a mejor actor secundario. Para mí, bueno, no he visto todas las películas de los Oscars y no las veré. Pero me parece hiperjustificado. El tío está genial. No, veo otras mierdas. Veo mis mierdas. Claro. Me ha parecido una peli súper interesante, súper chula, y a quien no la haya visto, para mí, la tenéis que ver. El rollo es que no podemos hacer spoilers, pero... Aunque hemos hecho unos cuantos ya. Hemos hecho unos cuantos, pero el spoiler, o sea, el tema a tratar sería... ¿Qué os parece el final? Pero claro, eso no lo podemos hablar. Pues, pero a mí, o sea, yo al final dije, no me jodas. Yo quería romper una lanza al final, porque la primera vez me quedé igual y decir, joder, qué bajona. Pero la segunda vez que lo vi, no vamos a decir el final, se queda un poquito abierto. Si la película salió hace nada, ¿cómo puede ser que la hayas visto dos veces ya? Tres. Friquismo. Bueno, friquismo. ¡Friquismo! Me di cuenta que esto tenía que haber entrado en el programa anterior y no entró. La verdad es que nos tomamos muy en serio nuestras secciones. Oye, yo estoy viendo que... La peña aquí. Que estamos culturalizándonos. Sí, en el cine al menos, un poquito. Coño, y yo me leí el libro por el invitado anterior. Esto a lo mejor el oyente no tiene, pero... Desde que estamos haciendo este programa cada vez somos más listos. Enriquezca a quien quiera, detrás o delante de los micros, amigos y amigas. Está buscando algo de Ebbing. Ebbing es el pueblo de la ciudad. Sí, Ebbing, Missouri era el... Maps no sale, en Google Maps no sale. Sí. Y la traducción sería como decadencia. Decayendo. O sea que es ficticio. Creo que es ficticio. O sea, el título sería en original, porque en original sí que se nombra el pueblo y el estado. Sería tres anuncios en las afueras de la decadencia, Missouri. Sí. Pues hostia de puta madre, mira, ¿sabes? Me mola cada vez más. Es que... La voy a ver mañana otra vez. ¿Alguna cosa más? ¿El final lo destripamos o no? Al final no. No, porque no. Bueno, siguiendo con el alegato al final, a favor del final, perdón. Diría que la primera vez no me gusté porque se me quedó algo muy en el aire, como joder. Pero después de verlo a la siguiente, me gusta que se quede abierto, porque no se queda un caso, no se quedan las cosas cerradas, es como que hay más cosas por hacer de las que se plantea en la película. Igual, lo que una cosa que ciertas cosas que se plantean Mierda, no puedo decir nada, pero bueno. Igual, sí, la verdad es que lo podemos decir. Pues no, hemos aguantado, aguantamos. Como queráis, pero también... Hemos dado un mes. La película está ahí. Quien nos escucha, mira, spoiler. Ahora, entra spoiler. Venga, va, final de la película. Tenemos que tener un ruidito para el spoiler, una sintonía. Sí, yo si quieres te pongo un ruidito ahora. Spoiler. Si quieres te pongo un ruidito ahora, no sé, tardará un rato a lo mejor. Sí, sería la voz breve de spoiler. No, mira, va a sonar otra cosa de spoiler. Apuro los euros de la prestación. Va, aquí esta es la música de spoiler. Esta es una locura. Vale, que no digo el final, lo juro, pero quítalo. Está, que no hacemos más, ya está, no pasa nada. Seguimos. Bueno, la historia, no lo voy a hacer. Miedo. Spoiler al final, ya, pero. Tenéis agua por ahí. La historia es un bajón de tensión. Como se queda abierto al final, el caso no se termina. Parece que hay una luz de esperanza, pero se termina por apagar. Dos de los personajes deciden emprender o no, o tomar la iniciativa de mirar si emprenden una cruzada para resolver otros casos similares. Es decir, a mí lo que me ha gustado, la primera, ya te digo, me quedé un poco con el culo torcido diciendo no puede ser. La segunda, cuando la vi, me gustó la sensación de que no se solvente esto, pero es que hay muchos más casos que resolver. Yo tuve la sensación del rollo, digo, tú sabes que muchas películas dejan como un final abierto porque, coño, si funciona la primera, igual hacemos la segunda. Nah, sí, sí. No creo, pero que, no. Yo creo que lo dejan ahí un poco abierto para que tú, después de la película, es que yo creo que si te lo hubieran resuelto todo, te vas de la peli y no te acuerdas tanto. Muchas veces, cuando el final, no por el final abierto, es decir, si el final abierto está bien metido, te deja un pozo interior que te hace un poco darle vueltas al tema. Pero es que al final es como muy, muy a saco, es claca. O sea, sí. Yo estaba así y de pronto cuando veo las letras, es que cada vez del rollo estás así, hola, ahora sí que va a molar, y de pronto, ¡pum! Las letras del crédito, esto, como sea. Digo, no me jodas, tío, si es que ahora empezaron bueno. Bueno, es una manera de decidirse a pleno, así, de tomar una justicia por la propia mano o no. Pero bueno, la idea está ahí, pero te lo dejan abierto para... Piensa lo que quiera. El caso es que no tenemos demasiados oyentes, pero hay gente que me ha dicho que ven las películas que estamos proponiendo. Y que esta les ha gustado mucho. O sea, esta película... No, la verdad que la peli mola. La peli es chulísima. A mí igual me hace falta un segundo visionado, pero el final es verdad que me dejó roto. Digo, hostia, yo lo hubiera acabado de otra manera. Igual, no sé, pensando en los finales, claro, los finales típicos de película. Sí, cerrar y te vas a comer un poco. No, pero es que está, tienes que tener la mentalidad. O sea, tu mentalidad es como muy rollo. O sea, yo veo una peli... Y al final no. Y al final no me gusta. Hostia, razón de más para no verla otra vez. Sí, ¿por qué no? Si te ha dejado un buen pozo. No, si el pozo es bueno, pero... Y de hecho, ¿sabes? Que tiene líneas de diálogo, claro, que son de quedarte clavado. Bueno, yo soy más simplón, ¿eh? Me gusta, no me gusta, los puntos... No, pero, joder, pero hay cosas que te llegan más o menos. Eso no es cuestión de simplicidad. Eso, hay cosas que te llegan o no te llegan. No tiene que llegar lo mismo a las mismas personas. Bueno, lo dicho, que yo creo que la gente la puede ver porque es un... Sí. Si no fuera por el final, es un peliculón. A mí me ha gustado el final también. Bueno, yo de fondo estaba escuchando... no sé si estáis escuchando. ¿Estáis escuchando un temazo? En el fondo, bueno, temazo... Es un temazo. ¿Qué es esto? Bueno... es que no queremos hablar. Igual no. Lo que pasa es que no podéis ponerlo. Y para las personas incultas, musicalmente hablando... Es un tema que por las redes sociales, así en Santa Goma, se está difundiendo mucho. Es Javi Jareño, Malnacidos, y hay polémica porque, bueno, hay pique con el Batman, ¿no? Y están picados. La canción es así un poquito regular. Y ahí está. ¡Qué benevolente que eres! No, o sea, está bien. No, la pones y que la gente juzgue. Bueno, yo tengo que decir que, bueno, la pasamos por el grupo este que tenemos aquí, los locutores, de varias radios, tenemos un grupo aquí. y la pasaron y yo la tuve que quitar los 30 segundos. Pero no sé si por la canción o por el vídeo. Porque era como de vergüenza ajena, pues vergüenza ajena. Pues yo no lo he visto. Pues... Sí, bueno, yo lo vi entero, pero bueno. Bueno, está. Es que tú ves las películas tres veces. Tú video, no cuentas. Un videoclip de tres minutos te lo... Las que me molan. Bueno, pues para la semana que viene o para el programa que viene tienes para alguna... Para el programa siguiente, la próxima butaca del fondo iba a apelar un poco al niño, la niña... que tenemos todos dentro, y no tiene que ver las personas que estéis embarazadas, sino me refiero, bueno, una película en principio tratada para niños, con animación de plastilina, amigos y amigas, y no sé, a mí me ha gustado mucho, es una película, se llama La Oveja Shaun. Bueno, ¿cómo se escribe Shaun? Eso es lo que te iba a decir yo. S-H-A-U-N. S-H-A-U-N. Como F-R-A-C, ¿no? Fraun. Shaun, Shaun, Shaun. Bueno, pues vamos a poner un tema. Nos la apuntamos. Es, repítela. La Oveja Shaun. La Oveja Shaun. Año 2015, 2014, por ahí ando. Tengo el dato por aquí. 2015. Bueno, teníamos un tema ahora musical que me parece que propone Ultimatum. Sí, yo quería proponer, bueno, es un tema de una banda ya desaparecida, de punk rock de Zamora. Bueno, se la quería dedicar a su cantante Fer, también conocido en pequeños, muy pequeños círculos como Chollo Repollo. Te mando un abrazo y el grupo es Onda Sativa y la canción... es Piel de Acero. Pues aquí volvemos con la frase del programa de hoy y os he traído hoy cabeza de chorlito. Cabeza de chorlito. Hacía un montón de tiempo, que no hacíamos la frase, o me lo parece a mí. Creo que falló. Falló el último. Fallaste el último programa y el pasado tuvimos a las chicas de Gaia. Hace dos programas. En el anterior no hicimos las secciones porque no hicimos nada. En el anterior, en el que estuvimos hablando del libro de 1989. Sí que hubo frases. Ahí sí que hubo frases, tanto. Es cierto. Solo hemos faltado. Nos hacemos mayores. La memoria. Estamos ahí. Tenemos la cabeza de chorlito. Bueno, de todas formas os tengo que decir, o sea, de aquí a un tiempito me han vuelto a invitar, van a hacer ahí como un macro festival de frases. Joder, vaya vida que te metes. Ya, sí, tío. Además, esta vez dicen que lo van a hacer o en Pernambuco o en la Conchinchina. No, aún están por decidir, pero que me vuelva Pernambuco, a ir. Pernambuco, por favor, que me encanta el nombre. Pernambuco. Vamos a festivales de cine, el becario se ha ido a la presentación de no sé qué. Estamos acreditados, amigos y amigas. Tío, he triunfado con la sección y voy ahí viajando por el mundo, os diré. Pero deja de petarlo tanto, tía. Es el programa que se escucha en todo el mundo y... Es alucinante. Le salen... Bueno, que ya de hecho os pediré consejo a ver con qué frase me presento a este nuevo festivalote. Bueno, aquí no lo necesitas. Estamos con la de chorlito, ¿has dicho? Sí, la que hoy os traigo hoy es cabeza de chorlito. Cabeza de chorlito. Chorlito es un pájaro, ¿no? Chorlito. ¿No es un árbol? Cuidado. Cuidado, que están cazados. Muy bien. Ya, pero de ahí no paso, Muy bien. ¿Y por qué lo de cabeza de chorlito? Bueno. Tiene que ser un pájaro que se olvida de las cosas o algo, ¿no? Que subo la póxica, Claro. Al final, claro. Yo no estoy nada de acuerdo con esta frase si buscáis imágenes de chorlito en Google. Yo puedo. Pero bueno, darle. A ver, chorlito es un pájaro, vamos. Bueno, para empezar, ¿qué os sugiere esta frase? ¿Cuál es el significado? Cuando decís que alguien tiene cabeza de chorlito. Porque no le da muchas vueltas a las cosas. Bueno, porque es medio lerdo, ¿no? Sí. Vale, estamos de acuerdo. Medio tordo, uniendo el... Vale. Como muy bien has dicho, chorlito es un pájaro. Bueno, pues voy ya y os cuento ya la frase y ahora discutimos si queréis. Dicen que esta frase viene porque el chorlito es un pájaro que está como muy mal diseñado. Que para lo grande que es, tiene una cabeza muy pequeña, entonces se le presuponen... como muy poco espacio para la masa cerebral y por lo tanto, pues que es un pájaro lerdo. Os invito a que busquéis chorlito. Eso es lo que te iba a decir, estoy imaginando un pájaro con la cabeza pequeña. Pero es que yo lo he buscado y es que estoy súper en contra de esta frase. ¿Por qué? Chorlito es un pájaro precioso. ¿Con la cabeza pequeña? Con la cabeza normal. Es una cabeza normal de pájaro. Ah, tú también lo estás viendo por estoy en Google Imágenes, pero bueno, porque me ha dado permiso ya. Ahora ya. Es que es muy ridículo. Esta frase es muy ridícula. Me voy a mover a ver. Parece un ave marina o algo así, ¿no? Sí. Pero le veis ahí, le veis descompensado. Eso es un chorlito, sí, por la. Es como una paloma con las patas largas. Son las que andan por la playa, ¿no? Estas. Yo no veo a ese pájaro descompensado. Yo le veo cabeza de pájaro. Pues eso, el origen de esta frase me parece ridículo, pero me parecía guay traer. ¿Pero por qué el lerdo? ¿Porque se entierra las cosas y luego no se acuerda dónde están? No, simplemente lo que explican en esta, o sea, de esta frase es por el poco equilibrio que había entre el cuerpo de ese pájaro y la cabeza, que se le supone pequeña. Pero es que no, viendo las imágenes, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo cabeza pequeña tengo yo, por ejemplo. Pero... No me tires de la lengua. Aquí con el cuerpo descompensado estamos todos. Pues eso, que es muy injusta esta frase para este pájaro tan precioso. Pobre chorlito. Pobre tico. Me solidarizo con chorlito. Hablando de chorlito, Un saludo al becario. Es que me llamaba ni a la cabeza. A la cabeza pequeña. Un abrazo, guapo. Sí, el becario es un poco sí, chorlito. Chorlito, ¿eh? Un poco chorlito, ¿eh? Pero él tiene la cabeza normal. Lo podemos llamar becario chorlito. Chorlito. No, la cabeza la tiene. Pero la tiene normal, es no, un chico compensado no, también. Es al contrario, tiene la cabeza demasiado grande. Lo que pasa es que la masa. ¿La tiene pequeña? No, la masa encefálica. Encefálica la tiene pequeña. Tiene bueno, demasiada cabeza para el cerebro que tiene. Igual, mira, lo que has dicho. Hombre, antes, si el chorlito hablase y no callase. Eso también. Pero tenemos lo que decías antes, que tenemos un grupo de WhatsApp y decimos cosas. Y luego él pregunta otra vez. Le voy a poner chorlito. Igual ¿sabes? Tiene cabeza de chorlito, un pobre. Poquito de cabeza de chorlito. Sí. Yo por eso vengo a todos los programas, porque aquí vienes a nos faltas a uno y sí. Te meten unas puñaladas traperas que no veas. Lo que bueno, haga falta. No sé, que un abrazo a los chorlitos y a las chorlitas. Y esta semana hemos ganado. Y a los becarios, ¿eh? Y las becarias. Esta semana en el cómputo tienes que ponernos una crucecita. Vale, habéis ganado en la quiniela. Muy bueno, bien. Habéis ganado en la quiniela en plural, ¿no? Aquí ha ganado una persona. No, yo solo sabía que el chorlito era un pájaro, ¿no? Somos un equipo, somos un equipo. Somos un equipo. Yo voy por libre. Pues venga, va, sin parar, vamos a por la agenda ya. Te pongo música a la agenda. Y a tope, ¿eh? Y a Tony Jareño. ¿Qué me estás poniendo? Me mola. Yo recomiendo este disco. Este disco es un discazo, ¿eh? Es Niña Coyote, la chica Tornado. Tocaron en las fiestas el año pasado en el espacio. ¿En Alternativa? No, en el espacio, en el Sintoniza. Y son solo dos, pero la verdad es que llenan sí. El escenario, ¿eh? Sí, la chica tocando la batería y el tío la guitarra, y es una pasada. Son muy, muy buenos. Vale, el año pasado en el Sintonisa lo único que fui a ver fue la banda clavera del Río. Pues tocaron justo antes que ellos. Pues mira, llegué tarde. Bueno, pues empezamos la agenda Luqueo Festiva. Quizá no los conozco. Bueno, no, ¿qué coño no los conozco? Si es una Jan de Swing el miércoles, o sea, si... Mientras Alpargata se da prisa en colgar el programa, será, pues venga, esta noche tenéis que ir a una jam session de Swing en el SIN a partir de las 8:30. Y hablando de chorlitos, mira, este grupo se llama, canta el dúo Dos Cabezas. De chorlito. Sí, Dos Cabezas, no sé si son de chorlito, en el Berengué, el viernes 27 de abril. El sábado 28 tenemos karaoke de tarde de 7 a 9 en el Berengué. Y bueno, después del Berengué os toméis una birra y si vais corriendo al Línea Eurobar, podréis ver a los incombustibles Juanito Piquete y Valentín Wallace. Tenemos que decir que Valentín tienes que venir. Valentín, bueno, esta sección se tendría que llamar la agenda de Valentín, ¿no? La sección Valentín Wallace. La sección Valentín Wallace. Bueno, el domingo 29 en el SIN sigue con su ciclo, ciclo Indestar 18. Y esta semana toca, ahora no me entiendo mi letra. Ma Quiz o algo así. Pasa como a Rajoy. Sí, como a Rajoy. Me ha subido la música, no me ha dejado decirte que, bueno, la está escuchando por internet y es una, no sé, es una tipa que tiene muy buena pinta, la verdad, tiene una buena voz y os lo recomiendo. Y ya por la tarde, ese mismo día, tocarán los Alan Pardo y Fede Pagliuca, que supongo será italiano, en el Línea 1 a partir de las 8 de la tarde. Y ya por último recordar que por eso no ha venido hoy el becario, que está en la presentación de una exposición fotográfica que presenta la Brigada Stambros junto al fotógrafo colomense Andreu Fernández, en la Biblioteca Central. Y la podréis ver hasta el 8 de junio, así que aprovechad y un saludo a los de la Brigada Stambros. El Andreu es el fotógrafo del Mirai. Es nuestro fotógrafo de cabecera. De cabecera, bueno, de hecho, siempre que veáis a un chaval por Santa Coloma con una máquina de fotos, seguro que es el Andreu, porque... ¿O no? Pues sí, yo el fotógrafo, el Andreu. Bueno, hay mucho guiri ahora, con cámara. Sí, hay mucho guiri. Bueno, guiri, los guiri van con patinete. Bueno, y se graban. Bueno, está Sergio Mas, están los de ACAF, estos de... Hay muchos fotógrafos ahora, por Santa Coloma. Estaba el chaval este de rastas también, que hacía fotos para el Mundo Sonoro. Un chaval que tiene unas rastas muy largas, tío. Hace tiempo que no lo veo, pero antes iba Polo que iba, es que Polo que estaba el tío. Yo creo que se habrá ido ahora con el éxodo que ha habido en Santa Coloma. En Santa Coloma se está yendo gente y están viniendo fotógrafos. Tenemos un cámara. En Santa Coloma también hay un cámara que está en el programa de la Isla de los Famosos. ¿Cómo? Ah, sí, sí, el Javi. El Javicho. El Javicho. Está de cámara en, sí, se llama en la Isla de los Famosos. En la Isla de los Famosos, sí, sí. Pues está ahí haciendo de cámara y es un... Sí, es un chaval de Madrid que vive en Santa Coloma, creo que por Santa Rosa. Sí. O sea, somos internacionales ya. Pues pobrecico, la mierda que tendrá que aguantar. No, dice que es el mejor curro que ha tenido en su vida. Joder, pues mira, enhorabuena. Sí. Bueno, y ya quizá nos despedimos ya. Sí, nos despedimos, ¿no? Hemos cumplido por hoy. Yo creo que sí, el programa está muy bien hoy, ¿eh? Ya veremos, esperemos que, bueno, que suban las audiencias. Vale, da igual. Sí, no. A mí me han encantado los cascos, tío. Sí, Es una nueva experiencia. Sí, ha sido un avance. Y nada, si nos vemos de aquí 15 días, quizá, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí. Ya veremos, tenemos que cuadrar la agenda. Vale, sí, yo tengo que ver porque hay algún programa que no sé si fue. Bueno, festivales, cosas de la fama. Sí, nos llaman. Nos llaman, tenemos entrevistas por ahí. No sé, ya veremos si venimos con alguna entrevista o... El becario está poniendo grapas. La tormenta de frases por ahí. A mí no me llaman de ningún sitio. A mí tampoco. Y al cinéfilo, sí. A Ultimatum le llaman. No, yo llamo. Sí, me cogen bien, si no, de puta madre, ¿verdad? Bueno, hay que decir que becario hoy ha estado en la presentación de la exposición esta fotográfica, ya con un pase de prensa que la Parlón se ha enterado de nuestro programa y gente que no le falta de nada ahí en primera fila. Muy bien. Y nos tenía que hacer la crónica, pero el tío no se ha presentado, o sea que ni ha mandado un WhatsApp siquiera. Para el próximo os contará a ver qué tal. Pues nada, vamos a poner un tema para despedir y creo que lo ponía Tormenta. Sí, pues nada. Para que en los 15 días estos en los que no vais a tener programa, para si os estáis rayados y os apetece bailar, que lo deis todo. El tema es Cuando los pies besan la tierra y es de Calle 13. Un besazo y nos vemos en breve. Otro. Hasta otra. Nos vemos. ¡Adiós! Todas las personas como si contigo se hubiesen mezclado mal los cromosomas. Si no sabes bailar no te quedes mirando, muévete como si te estuvieran electrocutando. La coreografía no es compleja, baila como si te estuvieran picando un millón de abejas. La energía de tus brazos nadie la gobierna. Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas. Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma. Hoy la columna vertebral está hecha de coma. La comida chatarra, tu piel está escupiendo. La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo. El suelo pide que lo invites a un duelo, porque para él nuestros pies son caramelos. Mueve la masa de toda tu fortuna. Si no te mueve hoy, el suelo te traga de una. Siento la tierra, bailando gano la guerra. Mi cuerpo siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan el piso, siento la tierra. Bailando gano la guerra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan el piso. Hoy es el día en que nacemos de nuevo.